Buenas tardes a las autoridades, compañeros, también para comentar, vamos a tener los productores agrícolas una reunión mañana en el distrito de Riego a las 8, para, como comenta nuestro compañero Abel, qué acciones vamos a hacer en forma conjunta con la tribu Yaqui, ¿no? Esto va a seguir y vamos a redoblar esfuerzos hasta que se libere a Mario y que se tumbe la presión. Creo que están dadas las condiciones para que también el gobierno federal debe denunciar la desalación. Ya ahorita con todo lo que se le ha descubierto al gobernador Padres, debe de actuar el gobierno federal. Nos enteramos también que el secretario Osorio Chong canceló de nueva cuenta la audiencia que le había otorgado al gobernador, y esperemos antes poder hablar nosotros con las autoridades federales también para tratar de la forma posible de liberar a Mario, ¿verdad? Y que se cumplan los acuerdos que se han tenido con el nivel central. Muchas gracias.